Primera. Amén. Una vez en La Rioja me di una criolla. Una vez en La Rioja me di una criolla. Un beso gusto a loca y otro a cebolla. Un beso gusto a loca y otro a cebolla. Yo le pedí una tuna, tuna, tunita. Zapateadito y se. Por el niñito Roque.